sanción le dé la respuesta a las víctimas para... ¿Político cómo venía? Políticamente siempre ha sido una familia totalmente desvinculada a pedir cuestiones de ese tipo y siempre ha sido olvidada por la justicia política. Ahora, si usted me pregunta desde una orientación judicial, el tribunal ha dicho, soy más abogado que político, sé que son eventos políticos, pero esto es un tribunal que ha dicho que es un policía que mató dolosamente. Es otra vez un caso más de violencia institucional. No es, o gatillo fácil en otros términos. Políticamente, bueno, otra vez la familia desamparada por la justicia. En su momento un juez nulo, una justicia nula, un juez que hizo lo que hizo, que sabemos que fue el juez Valerio, y hoy tenemos una familia que la satisfacción por la pena no la tiene. Ellos dicen que son discriminados por la justicia. Bueno, es una cuestión que, claro, tenemos que evaluarla, pero creo que cualquiera lo podría sentir. No, no es lo único. Una vida por... La pena no se puede pensar en una vida por vida, pero no podemos pensar que la conducta de Lucas Carrasco puede implicar 3 años de pena en suspenso. Eso es una pena ridícula en términos de reproche. Cuando uno le reprocha a otro lo que hizo, lo que se le ha reprochado a Lucas Carrasco es como si se hubiese llevado por delante a alguien... A Guzmán, es como si hubiese tenido un accidente de tránsito prácticamente. Entonces, en términos de pena es ridículo. Que era la defensa de Guzmán planteó este exceso en el legítimo ejercicio de un cargo cuando hizo sus alegatos. Ellos plantearon la absolución directamente. Entonces sorprende que el tribunal haya salido con esta respuesta que no estaba ni siquiera en los alegatos, ni por parte de la fiscalía, ni de la querella, ni de los propios defensores de Guzmán estuvo este planteo. Eso sorprende, ¿no? No sorprende la respuesta judicial, pero sí sorprende de qué manera sale esa respuesta. ¿Una pena mínima? ¿A partir de dónde se aplica esta pena mínima? Se aplica la pena mínima porque no tiene antecedentes Guzmán y porque era entendido de que no habían elementos para agravar aún más la pena de las escalas penales que tiene previsto este delito. Así que el tribunal entendió eso. Habría que ver los fundamentos no están todavía. Habría que ver por qué motivo se le pone una pena en suspenso y no de manera efectiva y por qué no se pone más de 3 años. ¿Para cuándo estarán los fundamentos? Días hábiles tienen para presentar los fundamentos. ¿Ustedes iban a apelar? Nosotros, como decía el doctor Salinas, no podemos apelar porque el código prevé que los querellantes solamente pueden apelar una sentencia cuando es absolutoria. Cuando es condenatoria, como en este caso, no tienen las facultades para casar esa sentencia. Salinas, ¿cómo ven toda esta situación? ¿Con qué sensación se van? Una sensación amarga porque la familia tenía mucha esperanza en este nuevo juicio que había transcurrido con normalidad, si bien se había hecho muy largo porque hace casi un año que estamos en juicio. Ellos tenían esperanza tanto desde el momento que se cambió la calificación y que se puso la calificación que ellos venían reclamando desde un primer momento, como también el trato que habían tenido con el tribunal y con las partes. Ellos creían de que, bueno, esta vez sí iban a alcanzar la justicia y, bueno, se van nuevamente desesperanzados de este lugar, que ya una vez le dio vuelta la cara y otra vez sienten que pasa más o menos lo mismo. Es muy difícil que los jueces condenen a un policía del ejercicio de sus funciones. Ustedes lo ven a diario, pasa esto, no solamente en la justicia mendocina, pasa en todo el país. Son muy pocas las condenas que hay por esto. Y tiene que ver con errores en la investigación que permiten que cuando llegamos a los debates hay poca prueba para poder condenar. También hay, de alguna manera, cierto apoyo entre las partes para que las causas salgan de esta forma. ¿Qué lectura haces también en relación a la gran cantidad de casos que también continúan sin justicia luego de esta sentencia tan esperada, ¿no? Bueno, es lo que decía recién, esto de que los casos de violencia institucional, los casos en los que están involucrados funcionarios policiales o penitenciarios, son casos que se investigan mal, se investigan lento, siempre se busca la impunidad de los autores, y desgraciadamente cuando uno llega a debate llega con pocos elementos de prueba y terminan resultando esta sentencia. No es este caso, tenía mucha prueba y por eso ha sido condenado por homicidio doloso, porque si no hubiese sido condenado por homicidio doloso. Lo que pasa es que, bueno, sorprende esta este atenuante que le terminan poniendo del exceso en el legítimo ejercicio de su cargo, que si hubiese sido planteado por la defensa, nosotros quizás por ahí nos hubiésemos preparado para esto, pero también sorprende que, bueno, el tribunal lo toma sin siquiera la defensa hacer mención de esto en sus alegatos mínimamente, nada. Pero bueno, estamos un poco acostumbrados también a este tipo de respuestas judiciales en estos casos. ¿Hay algún vericueto legal, alguna forma de buscar, digo, no se puede apelar, pero se puede hacer algo más al respecto? Bueno, sí puede apelar el fiscal. El fiscal sí tiene facultad de apelar. No, nosotros no somos los que no tenemos facultad de apelar, pero el fiscal sí. Es lo único que se podría hacer, que la Corte revise esto. Eso hay que analizarlo bien también, porque, a ver, una revisión de la Corte, sabemos que en la Corte está Valerio fue el juez que en el juicio pasado hizo caer este juicio. Entonces hay que analizar también bien si vale la pena seguir con esta lucha judicial o por ahí ver el lado positivo de esto. El lado positivo de esto es que ha sido condenado, que no va a estar más en la fuerza, que ha sido condenado por homicidio doloso, que además se han tomado medidas de no repetición interesantes, que creo que eso también hay que valorarlo, el hecho de ordenarle a la policía a capacitarse para el uso de armas en convenciones internacionales sobre derechos humanos, el hecho de ordenarle cambiar las armas de gas lacrimógeno porque son de altísima letalidad, y existen armas de gas lacrimógeno que tienen menor letalidad y que ocasionan menor daño a las personas. Bueno, eso es importante también, y creo que hay que empezar a ver también esos otros lados del vaso, que no sé si es la mitad del vaso, pero bueno, es una parte, algo en el vaso que podríamos valorarlo y valorarlo positivamente. El hecho de que quede condenado y no absuelto es importante, porque nosotros teníamos mucho miedo de que quedara absuelto, porque no era loco que esto pasara. Entonces, bueno, eso también es una respuesta y es una señal a las fuerzas de seguridad, decir, bueno, van a quedar condenados, quizás no sea una condena en el penal, pero van a perder su trabajo, van a tener manchados sus antecedentes, por un homicidio aparte. Así que bueno, eso también me parece que es un buen mensaje. ¿Se corre el riesgo de que la pena sea de menos de 3 años en lo que respecta a porque tenga buena conducta? No, puede ser, la pena es de 3 años, pero puede ser menor de 3 años si la defensa casara, apelara a esta decisión y la Corte le hiciera lugar. Es más, la Corte podría hasta absolverlo si la defensa hace un planteo ante la Corte. No sé qué es lo que puede llegar a pasar. Lo cierto es que nosotros ya ahí nos quedamos, nosotros teníamos opciones de poder recurrir esta sentencia solamente en el caso que la absolvieran. Si no la absolvían, sabíamos que podía pasar esto de no tener más instancias para seguir reclamando. Y también creo que llega un momento en que la familia lleva 5 años peleando por esto, es un buen momento también para cerrar este capítulo y empezar a hacer el duelo como corresponde, ya sin tener que venir a tribunales y quizás, bueno, de otra manera, de una manera que sea menos dañosa para ellos. ¿La parte civil se puede accionar? Sí, por supuesto, porque hay una condena por un mal funcionar de un policía, en un exceso en su ejercicio legítimo, pero es un mal funcionar, así que por supuesto que hay que habilita la parte civil para demandarlo. ¿Se puede pensar sobre el artículo que la condenaron? ¿Qué penas tiene ese artículo? Tiene el mismo que el homicidio culposo, tiene una pena de 2 a 5 años. Le han puesto 3 en suspenso. Bien, bueno, a modo de cierre hablábamos de la situación particular que acontece acá en Mendoza con respecto a las políticas represivas. Existe un código contravencional, existe una fiscalía para defender a la policía. ¿Cuál es la mirada que se tiene desde ustedes como integrantes de SUM, de esa organización que viene luchando desde la pata judicial, pero también teniendo en cuenta toda esta situación compleja general? Bueno, hay una estructura armada pensada en la impunidad de los casos de violencia institucional. Desde la misma fiscalía que se creó de violencia institucional, uno habla con los fiscales y no sabe ni siquiera lo que es un término de lo que significa violencia institucional, y no hay un interés por parte de ellos de investigar seriamente a los policías con los que trabajan a diario resolviendo los otros casos de violencia institucional. Entonces hay una relación entre ellos permanente que obviamente se hace dificultoso que esa relación se rompa cuando tengan que investigarlo. Entonces es muy difícil romper con esto, pero es un problema que sucede no solamente en Mendoza, sino que sucede en todo el país. Y me animo a decirte que sucede en toda Latinoamérica. Hay muy poco interés por parte de la justicia en investigarse a sí misma y en investigar a quienes colaboran con la justicia, que son los policías, los penitenciarios. Por eso es tan baja las condenas que hay en el país por este hecho, y no tiene que ver con que los funcionarios policiales, penitenciarios, la seguridad, no cometan delitos. Cometen delitos, cometen muchísimos delitos, pero no se investigan. O se investigan ellos mismos, y obviamente el resultado de una investigación realizada por ellos mismos no llega a ningún lado, y por supuesto terminan todos absueltos, sobreseídos, o no, ni siquiera avanzan las causas. Basta con observar el caso Penitenciaría de Mendoza, de las torturas de San Felipe, que se está llevando el juicio ahora, es un juicio que se está llevando después de 9 años. Ahí está la pauta, que no hay interés, no hay causa en Mendoza que se hayan demorado 9 años en llevar adelante ese juicio. Sí podíamos tener el viejo código procesal, que era más lento, pero con el nuevo código, con toda la estructura judicial que hay hoy día, no tiene explicación de que se hayan demorado 9 años en iniciar el juicio a los penitenciarios que se filmaron torturando. Bueno, ayer justamente hablábamos con Mercedes Duberti al respecto de la columna de SUME, allí, y comparábamos, ¿no?, esta situación con lo que sucede en estos casos. Exacto, sí. Hay un claro desinterés por parte de la justicia y del Ministerio Público en investigar hechos que estén vinculados a funcionarios policiales, o de seguridad, o penitenciario, y judiciales también, obviamente. O sea, cuando está dentro de la estructura judicial, hay poco interés en investigar ese hecho. Sí, leíamos también más temprano el informe de Correpi, ¿no?, y llama la atención las cifras de Mendoza, ¿no? Si bien son graves todas las del país, pero al respecto Mendoza sobresale. ¿Por qué? Bueno, Mendoza tiene una fuerza de seguridad bastante dura. Ya de los años 90, los primeros casos de desaparición forzada en democracia se dieron acá en Mendoza, las primeras condenas internacionales se dieron por hechos de Mendoza. Nosotros tenemos un antecedente, una fuerza que no se democratizó con la vuelta a la democracia, justamente, que se mantuvo con las mismas prácticas que tenían durante la dictadura, y esas prácticas las fueron transmitiendo en generación y generación, y las siguen teniendo los policías nuevos, que quizás nacieron mucho después de la dictadura, pero sin embargo están aplicando las mismas prácticas que se aplicaban en la dictadura, sin saber incluso lo que están aplicando esas prácticas. Ellos lo hacen porque así se los han explicado, así se los han enseñado, y así le han dado los ejemplos sus superiores. Eso, obviamente, que afecta gravemente el ejercicio legal de esto, y terminan siendo ejercicios ilegales, donde se hacen allanamientos sin orden, donde se requisa sin ninguna justificación, se llevan detenido a la gente por averiguación de antecedente, como si esto fuera una carta blanca, y la detención por averiguación de antecedente tiene que tener un motivo, una explicación, y sin embargo lo hacen igual. Bueno, y ni hablar de las cosas que pasan dentro de las comisarías, que la fiscalía mira para otro lado, cuando vienen los imputados a declarar todos golpeados, y la fiscalía no le pregunta por qué está golpeado, qué pasó, y este tipo, los médicos, ni siquiera lo revisan, y ponen que no presenta ninguna lesión, y tiene lesiones en todo el cuerpo. Entonces, bueno, esas cosas son, en Mendoza, se han vuelto muy natural. La justicia no las investiga, y obviamente la impunidad genera repetición. Entonces, bueno, los hechos siguen pasando.